pueblo que me ha dado tanto y tanto. La boriqueña tierra del cordero santo, tierra de salsa, trova y reggaetón, donde te sonríe a ritmo de plena y son. Perla en el Caribe, eso es así, donde resuena el coquito, coquito, coquito. Una de cantantes y de actores, deportistas y predicadores. 100 por 35, una isla pequeña, pero con un dios gigante que cuida de ella. Aquí me trajo él con propósito certero, hacer lo que pocos esperan de un rapero. Y voy a rugir de Mayagüez a Luquillo, como dicen en Portorro a Fueguillo. Yo soy de aquí, pero es aquí donde vivo y es también. Ante medio de las adversidades, sigue creyendo ante las dificultades, sigue firme ante las tempestades. Señor, a través de esta humilde canción te pido que tomes control de la situación, que se abran los cielos, que tu Espíritu Santo se derrame sobre la tierra del encanto. En toa alta, en toa baja, en Vega alta, en Vega baja, Juncos, Dorado y Río Grande, Culebra, Tillo y Sabana Grande, en Salinas, en San Germán, Isabela, Comerío y San Juan, Manatí, Aguada y por ley, Barceloneta, Florida y Calle. Maricao, Cabo Rojo, Guayama, Juana Díaz, Camuy, Lares, Aguadilla, Quebradilla y Trujillo, Patilla, Guayatilla y Luquillo, Maunabo, Las Piedras, Loíza, Aguabo, Orocovis, Naranjito y Guaynabo. Que la isla se muestre agradecida de ser una tierra bendecida, que se humille el pueblo de corazón para que Dios envíe su bendición. Más gozo, menos sufrimiento, más victoria y menos lamento. Que la nación venga al arrepentimiento para que Dios derrame un avivamiento.